Soy Paula Valdés, COSI de Rosario, Santa Fe, Argentina. Soy bailarina, soy coreógrafa, soy docente de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos. Y quiero saber dónde está Santiago Maldonado y quiero también que aparezca con vida y sano y salvo y que los responsables de estas situaciones estén donde tengan que estar, que es en la justicia, encarcelados y dejando de hacerle el mal al mundo.